Estamos recibiendo a Alejandro Llorit para hablar del Parador Surí, del Balneario Ordey, de la Semana de Turismo Semana Santa, con mucha actividad. Alejandro, buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buenos días, Marcelo, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, una semana cargada de actividad allí en el Parador Surí. Sí, la verdad que sí. Estamos contentos de compartir con ustedes las novedades. El sábado tuvimos una preciosa excursión con la familia de la Centenario. Tuvimos muchos de ustedes por allí, muy numerosa en cuanto a la asistencia, con unos espectáculos bárbaros. Un espectáculo y criollo, así, completamente criollo. Sí. Precioso. Y bueno, la excursión se volvió para Montevideo, pero nosotros seguimos trabajando hasta la noche con allí en el parador, con música, con gente que había quedado de la actividad y gente que fue llegando para cenar. Y seguimos también el día domingo y el día lunes, trabajando desde la mañana hasta la noche de corrido, muy concurrido el parador, así que muy contento. En estos momentos escucharán que sí, no tenemos el ruidito de pájaros que tenemos cuando salimos siempre, sino más de ciudad, porque vinimos a reponer mercadería y demás para tener toda la carta para recibirlo, porque bueno, seguimos trabajando en horario continuo desde la mañana hasta la noche y ya preparando un nuevo espectáculo para mañana, que vamos a tener quizás hasta dos entradas con Gerardo Santana, que nos va a estar acompañando con un espectáculo que de su repertorio, que tiene tango, pero que también tiene boleros y más, más música, ampliando lo que fue dos meses atrás cuando participó en una excursión, pero vamos a agarrar también otros géneros con, claro, Gerardo. Está muy entusiasmado, te digo, ¿eh? Porque llamó, sí, hoy mandó un mensaje porque escuchó la promoción. Dice, a la, ajá, pucha, se me abarbaró el topo. Me había dicho que iba a haber propaganda, pero pensé que era en la cortita. Ahora me pongo a ensayar enseguida, dijo. Así que bueno, ahora recién estábamos contestando una consulta de Lilian, que vio una publicidad que estábamos haciendo en los medios locales de Libertad, diciendo que son un grupo de gente que les gusta mucho el tango y preguntando el horario y todo para venir a presenciar el espectáculo de mañana. Bien. Además de la carta que tenemos del parador, estamos proponiendo como plato del día para mañana matambre a la leche con puré. Así que también para, más allá del espectáculo, quienes quieran venir a almorzar o a cenar en el parador, además de la carta habitual, vamos a estar con ese plato de elaboración del día. Y después estamos preparando para el día viernes, ahí vamos a tener el espectáculo del dúo Muscarelli Rodríguez. Eso va a ser a las 18:30 horas, puntual, el comienzo, en el escenario Aníbal Sampaio, claro, frente al Parador Surí, a espaldas del río. Y ahí vamos a estar elaborando una nueva paella de mariscos y pescados, como tuvimos el sábado. Vamos a estar trabajando también con ese plato para viernes, sábado y domingo, de Semana Santa, digamos. Claro. Ayer conversamos de acá con Muscarelli y ahora tenemos acá una invitación que está haciendo el otro artista que se presenta junto con él, que vos nombrabas, Ever Rodríguez. Lo escuchamos. Sí. Hola, gente querida, qué linda barra, gente de la 36, esa casa tan cálida que siempre nos recibe. Y bueno, y para toda la audiencia, soy el Ever Rodríguez de Muscarelli Rodríguez Dúo. Y nada, quiero convocarlos, invitarlos para este próximo viernes 15 de abril. Está haciendo una temperatura linda como para ir a escuchar cantores en Quillú, en San José, en Quillú, Parador Surí, 18:30, Muscarelli Rodríguez Dúo. Apretadísimo abrazo para todas y todos. Bueno, no podíamos conversar con él porque está trabajando en el horario del programa, pero el saludo y la invitación llegó. Bueno, por supuesto. Bueno, eso, preparando un repertorio además muy esperado por todo lo que ha sido estos 2 años de pandemia con los espectáculos limitados. Así que, bueno, esa es la propuesta que tenemos en cuanto a espectáculos. El Parador está abierto desde la mañana hasta la noche, de corrido, todos los días hasta el domingo. Así que pueden visitarnos cualquier día de esto, porque además queremos comentar que todavía tenemos algunas opciones de alojamiento disponibles. Uh-huh. Tenemos incluso para venir hoy mismo, si quieren venir por un par de días, está la cabaña grande, la cabaña de Mari. Que ¿cuánta en general, gente la cabe gente en esa cabaña? Ni pregunta. Es para 8 personas. 8 personas. Ángeles. Sí, bueno. Con un precio muy conveniente. Quienes suelen venir, a veces preguntan, ya cuando es con poca anticipación, ni preguntan por la cabaña de Mari, pues saben que siempre está alquilada. Pero por un cambio que tuvo una familia, estos días todavía está libre. Hasta el jueves de mañana está libre, hoy mismo pueden venir. Y después tenemos otras opciones, van quedando 2 o 3 opciones así en el hostel del Ñandú Galáctico, bien la posada al lado del Parador Sur, y que ustedes ven cuando vienen a las excursiones, a 20 metros de la playa, junto al Parador, monoambiente es para 4 personas, ahí hay lugar, y también está disponible de aquí hasta el domingo la Perla de Planta Baja, una casita más amplia. Le llamamos las perlas porque son las opciones más lindas y más confortables que tenemos para ofrecer, con cama de 2 plazas en un dormitorio, con una cama en el otro ambiente, con baño amplio, también allí al lado del Parador Suri, al ladito de la playa. Así que, bueno, tenemos toda la propuesta de alojamiento, ni que hablar el camping, la Casa del Cura, ¿no es cierto? Clarísimo. Que ya tenemos gente en el camping desde el fin de semana, pero siempre hay lugar. Y con este con clima está ideal para... ¿Estás seguro que vas a ir y no te va a correr la lluvia? El clima está espectacular para ir a acampar. No, y ya está garantido, los pronósticos dan un buen tiempo de aquí y todo el fin de semana. Así que por reservas o por consultas, 099-120064, 099-120064. Si nos llaman y no les atendemos en el momento, nos pueden dejar un mensaje, en lo posible escrito, que les contestamos, porque estamos con mucha actividad, por suerte. Sí, menos mal. Y a veces tenemos que estar atendiendo 2 o 3 llamadas al tiempo y se nos pasa alguna, pero nos dejan el mensaje por escrito y enseguida les respondemos. ¿Qué servicios hay en el camping? Nos preguntan acá. Bueno, el camping tiene es un parque arbolado, está bien con abundante sombra, tiene unos baños muy prolijos y amplios, con agua caliente por calefacción solar. Está ubicado a 2 cuadras de la playa. Bueno, después, en todo el departamento de San José no está permitido hacer fuego a nivel de piso. Ajá. Pero tenemos unos medio tanques con rueditas, que entonces cada uno se los lleva para donde está instalado y puede hacer su fuego. Todo el predio está iluminado hasta la hora medianoche, más o menos, hasta la hora de dormir. Y bueno, y hay columnas distribuidas por todo el predio con tomacorrientes, así que un camping completo. Muy bien. Y un ambiente muy familiar, muy tranquilo. Muy bien. Entonces, repetinos los espectáculos que va a haber en la semana. Bueno, tenemos mañana miércoles, nos acompaña Gerardo Santana con un repertorio amplio de tango, boleros y más. Seguro. Y tenemos de plato del día matambre a la leche con puré. El viernes a las 18:30 horas puntual actúa el dúo Muscarelli Rodríguez, y tenemos de plato del día, elaboramos una paella de pescados y mariscos. Estamos abiertos todos los días, desde la mañana hasta la noche, allí en el Parador Suri. Y para reservar alojamiento para el camping, vienen nada más y se acampan. Hay lugar, ahora hay lugar. Altura. Para venir a los alojamientos que hay, tienen que comunicarse antes para reservarlo. Repetí el teléfono, Topo. 099-120-064. Bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias por este tiempo, que sabemos que es bravo cuando hay tanto trabajo. Va a andar todo muy bien seguramente. Cualquier novedad, nos avisás. Sí, por supuesto. Muchas gracias a ustedes por el espacio y los invitamos, que está realmente precioso, Ordey. Muy bien, nos consta, lo pudimos ver el otro día. La pasamos excelente, excelente. Un saludo para vos, para todos los compañeros que trabajaron ese día para recibirnos como nos recibieron. Un abrazo grande, Topo. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Desafiando el tiempo, desafiando los abismos, desafiándote a ti mismo.